principalmente invitar a socios y funcionarios y sindicatos hermanos unidos para hacer una manifestación en la puerta de Casa de Galicia para que no es el cierre de Casa de Galicia, más que nada no perdamos las fuentes laborales, eso es lo principal de todo, y hacernos sentir la gente en la calle unida es como se nota más. Esto principalmente salió de una asamblea, de una moción que se presentó, se votó, y por la afirmativa quedó planeada esa manifestación el día 25 a las 18 horas para poder estar todos juntos, tanto funcionarios como usuarios. Esa es la idea de la convocatoria. Como integrante de la mesa interina, Natalia, ¿ustedes tienen previsto leer alguna proclama o algo en ese acto? Mira, por el momento no hemos hablado nada de tener una proclama hecha. Uh-huh. Suponemos que sí, que vamos a trabajar en hacer una proclama para la gente que está allí, que se encuentra allí. Bien, con respecto a la situación en sí, la realidad, a mí me gustaría que ustedes le plantearan al público que escucha la radio a esta hora, por ejemplo, cómo es lo difícil que debe ser estar peleando contra la pandemia y al mismo tiempo por la fuente del trabajo. Sí. Los compañeros y las compañeras que están trabajando en este momento, es un lugar donde se trabaja 24 horas, es un lugar asistencial. Estamos trabajando con mucha indignación, con mucha incertidumbre. Indignación digo porque también todos los días en los noticieros salen cosas distintas que a veces ni nosotros nos enteramos. Y bueno, incertidumbre porque te dicen que te van a reubicar, que los sueldos no se pagan, que, bueno, varias cosas digo que se están tratando también de manejar y dejar tranquilo al personal que pueda trabajar en este momento tan importante como es una variable como la Omicron, que nos ha llevado a una pandemia gigantesca en este enero, ¿no? Por supuesto.